Chavales, hoy entrenamos a las 4. Ok, mister. Vamos, señores, que el sábado le metemos una buena al Betis. No quiero relajación, ¿eh? Tenemos que demostrar que somos hombres, que podemos hacerlo y que nada nos para. Hay que reventarlo. Venga, señores, intensidad. ¿Dónde están los tíos? Que nos jugamos mucho contra el Betis. Atendéis al entrenamiento, que solo estáis pendientes de las niñas que han venido a veros. Y yo, mira esas tías, están todas buenas. La Fátima está la de guapa, y tiene un culazo. Sí, pues la María tiene muchas tetas. ¿Quién la collera? Estos tíos están todo el día igual. Hablan de las tías como si fueran cachos de carne. Y el caso es que todos le siguen el rollo y nadie los para. Venga, chavales, termina el entrenamiento. Todo el mundo a las duchas. Y yo, Rafa, la tiene estos chicas. Vaya mariquita estás hecho. Sí, pues tu novia no dice lo mismo. Hablando de novia, Rafa, no veas cómo está la Fátima. Y dicen que es una golfa de cuidado. Y yo, no os paséis, un poquito de respeto. Con la Fátima nada, que es mía. Y pues yo me fui con ella otro día. ¡No! Es verdad, y la chavala ha salido de ti, Rafa. Es una guarra. Y yo, dejadme ya, no me cabe en la cabeza. Pues charanquita, colega. Dejad de hablar así de la chavala, que ella es libre y podrá hacer lo que quiera. Y yo, esto se nos está yendo de las manos. Yo me voy, que pase de vosotros. Sí, adiós, pero que sepas que la Fátima es mía. Que me da igual, Quillo. Estoy siempre igual, colega. Vacilando para ver quién es más chulo que el otro. Así no hacemos vestuario. Venga, señores, ha llegado el día del partidazo. Hay que demostrar que el fútbol es cosa de hombre y hay que hacer que el Betis muerda el polvo. No quiero nenazas hoy en el campo, ¿eh? ¿Dónde están los tíos? ¡A por ellos! La única nenaza que hay aquí es la árbitra, que otra vez viene a pitarnos para fastidiarnos la tarde. ¿No se podía haber quedado fregando la casa? Eso digo yo, o salirse a la grada a animar con la María y la Fátima, que es para lo que valen las tías, en vez de meterse donde no la llaman. Y se creería importante, pues a mí no me manda una tía. Y yo, ¿no os dais cuenta lo machista que estáis siendo? Otra vez nota este. Y yo, estás turdido igual. Vas a conseguir que te echemos del equipo, siempre molestando. Cállate ya y dedícate a marcar goles, que eres malísimo. Venga, señores, nosotros los nuestros, dejar a Raúl con sus paranoias, que es un pesado. Vamos a por el Betis, que nos lo comemos. Y yo, oye, palísimo, nos ha metido el Betis. Normal, tío, la guarra esa, que no sabe arbitrar, nos expulsó a dos sin motivo. Bueno, sin motivo no. Le dijiste que se fuera a fregar y que se dedicara a jugar a las cocinas. Os avisé antes del partido de que estabais siendo muy machistas. Que sí, pesado, lo que tú digas. Pero tendremos que alegarnos la tarde de alguna manera, ¿no? Vamos a perseguir a las tías para reírnos un rato. No sé yo, Quillo. Creo que me voy. Ya os he aguantado mucho hoy. Mira la maricona. Tú no eres un tío ni nada. No tienes juego. Mira, mira. Ahí están las tías. Tías buenas, ese culo. Cogen ara que se las van a comer. Dame una que se la están por la boca. Y yo, creo que me voy. No quiero problemas. ¿Qué corta rollo de Raúl, Quillo? Voy a por la Fátima para joder a Rafa. Dani, ¿te da igual que luego le tiren a Raja viéndote liar con ella? Me da igual, hace lo que queráis, total. Es una guarra. Sí, ¿no? Pues toma, naranjazo. Y yo, la da la Fátima en toda la cara, Ronnie. ¡Qué crack! Estás en bimbo. Chavales, ahora sí que me voy, que no me quiero meter en lío. Venga, mejor vámonos, a ver si las tías estas se van a chivar. Venga, mañana quedamos. Señores, me ha llamado la familia de Fátima diciendo que unos cuantos chavales del equipo habéis estado acosándola a ella y a sus amigas por la calle. ¿Qué? ¿De qué hablas? Eso es mentira. Eso son tonterías de las tías, mister, que son más exageradas. De eso nada, esto es serio, ¿eh? Me han dicho que estuvisteis acosándola y que le tirasteis naranja. Quiero saber quién ha sido el responsable. No te rayes, mister, que no fue para tanto. Que ya sabes que las tías inventan las cosas para llamar la atención. Y ahora cualquier cosa se le llama acosar. Si no quieren que le digamos nada, que no se vistan así. Entonces, ¿no me vais a decir quién ha sido? ¿A nadie del equipo se le ocurrió decirle algo a los que estaban acosándolas? ¿Y ahora? ¿Dónde están los tíos? Eso digo yo. ¿Dónde están los tíos? ¿Por qué no fue capaz de decirle a mis colegas que pararan de acosarlas?